Bueno, como decíamos, nos vamos a Salto ahora. Allí está el profesor José Bulón, con el que hace mucho tiempo que no conversamos. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, muy bien. La verdad que hace tiempo que no charlamos, es verdad. Y no será por falta de tema, ¿no? Acá estamos con Marcelo prontos para conversar contigo en un departamento. Anoche yo le comentaba ahora a Marcelo, los informativos de la televisión tenían al intendente Lima en pantalla muchas veces. Ha estado en las últimas semanas, casi todas las semanas, en la televisión desde aquí, desde Montevideo, porque va el presidente de la calle, porque los inversores, y al mismo tiempo todo el tema frontera, ¿no? La gente que quiere cruzar para ir a comprar más barato. Sí, ahora, más por una cuestión mediática de una visualización futura de Lima como senador o como candidato de Frente Amplio que por su gestión local, ¿no? Sí, sí. Lima ha encontrado la beta mediática y sin lugar a duda hay que reconocerle que logró meterse como una cuña dentro del Frente Amplio como una potencial figura futuro. Lima ahora le está haciendo pesar al Frente Amplio la condición de que es uno de los pocos intendentes que el Frente Amplio tiene en el interior y que eso lo consolida como una figura de renombre. De hecho, sale todos los fines de semana de gira por diferentes departamentos para consolidar su grupo. Pero claro, en lo que respecta después a temas gestión, bueno, ahí ya otro gallo canta, porque claro, estamos claro. En la misma que estábamos antes. Un Lima muy antipopular, ¿no? Porque un Lima que lo vemos junto con Carlos Albizu, el presidente de CTM, ex candidato a la intendencia, con mucha fuerza por el Partido Nacional, del Cerno de Luis Lacalle Pou, y como a él le gusta llamarse el amigo del presidente. Ah, sí. Claro, y que le ha generado una gran preocupación a Lima, porque es el presidente de CTM y desde allí, que obteniendo recursos se pueden promover y generar obras, Albizu lo está haciendo. Acuerdo con clubes de fútbol, donaciones, o sea, se está insertando a nivel social de una manera que la intendencia no puede por la falta de recursos y porque sería muy muy obvio, ¿no?, ese aparato clientelístico. Entonces tenemos en Salto hoy dos gobiernos: el gobierno de Andrés Lima, preocupado por su futuro dentro de las cúpulas del Frente Amplio, y ese gobierno ya ni siquiera en las sombras de CTM, liderado por Albizu, potencializado por todo lo que le aporta su amigo el presidente. Entonces, en términos de política, Salto hoy lo tenemos con aquella acepción que se le llamaba el CNA, ¿recordás? De ejecutivo bicéfalo. Sí. Prácticamente en Salto hoy tenemos un ejecutivo bicéfalo. Y un Lima que no se pierde de salir en la foto. Estuvo la otra vez con Albizu cuando se hablaba de este proyecto que significaría 40 millones de dólares del puerto de Barcazas, un puerto que sería al norte de la represa de Salto Grande, con el objetivo y el propósito de recibir cargas de granos que vinieran provenientes del sur de Brasil. Pero así como lo vemos en esa foto, cuando hay que jugársela porque las papas queman, me parece que la posición de clase de Andrés Lima está muy muy definida, y es su decisión de ceder ante el empresariado local, un empresariado local que ante la apertura de los puertos, la gente del centro comercial está reclamando que existan beneficios hacia ellos, y un Lima que sale a declarar que no le parece bien que el salteño se venga con combustible del otro lado y que traiga el bolsito con mercaderías. Un tema que, hasta poniéndonos liberales lo defenderíamos, sí, porque justamente promueve cosas que están establecidas, ¿no?, dentro del Mercosur y dentro del propio sistema que Lima defiende. Y lo cual es una canallada que algún día habrá que discutir, porque sobre el tema del pasaje de mercaderías por el puerto de Salto, cada vez que el centro comercial mete presión, mete la pesada acá, se impone el cero kilo. Y es una cosa bien interesante porque se dice la franquicia del cero kilo, ¿no? Ahí ya tenemos un error conceptual, porque franquicia es cuando te beneficia en algo, no cuando te voy a perjudicar. Sin embargo, bueno, acá para perjudicarte hablan de la franquicia del cero kilo. Ahora, ¿cuál es el tema? Y nosotros escribimos un artículo sobre esto, lo dimos a conocer en su momento, otro abogado salteño lo hizo también y no hubo nunca respuesta contraria. Y es lo siguiente, hay dos leyes que te impiden traer cosas del otro lado. Una ley que es una ley de aduana que te impide traer cosas en la medida que lo que traigas no sea para el consumo familiar. Si te traes 10 kilos de yerba y no sé cuántos paquetes de azúcar, es para vender, no es para consumo claro. familiar. Pero si es para consumo familiar, no hay problema. Y hay otra ley... Pero que si tiene te pones 0 kilos, eso no funciona. Claro. Ahora, hay otra ley que tiene que ver con el tema de fronteras, que te dice que si traes algo no declarado y escondido dentro del vehículo o lo que fuere, entonces estás cometiendo un ilícito que te habilita a que te quiten la cosa y que se pueda proceder de otra magnitud. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí me ponen el 0 kilo, y el 0 kilo no existe porque no está contemplado ninguna de estas dos leyes, yo puedo traer igual. El problema es que, claro, voy a decir que no traigo nada, entonces estoy incumpliendo una ley. O voy a esconder, entonces estoy incumpliendo otra. Pero si yo traigo y me preguntan, trae sí, lo que usted ve ahí y está dentro de las contemplaciones, no te pueden quitar. Entonces tenemos un Estado que, manipulado por el centro comercial, aplica este tipo de medidas que no tienen una contratación legal, y un intendente que se pone de acuerdo con los reclamos del centro comercial, dejando de lado que hay una realidad de un fuerte desempleo, de gente que trabaja en changas, en condiciones de trabajo en negro, de que además de esta situación de desempleo, el departamento no ofrece muchas posibilidades. La central hortícola que se anunció con bombos y platillos es la central de los productores ricos, de los productores con plata. Porque el que no tiene plata no tiene lugar para ir a producir ahí y para vender su producción en la central. Entonces tenemos un departamento que sigue agravando su crisis, donde no se vislumbra una salida, con un gobierno paralelo de Albizu y Lima, y con un Andrés Lima muy, muy preocupado por lo que va a ser su candidatura al claro. Frente Amplio. O sea, José, que tenemos que mirar por lo menos dos escenarios, ¿no? Uno, el escenario político, que vos decías claramente, le salió al cruce a Lima, o sea, se va constituyendo como figura fuerte Albizu desde la Comisión de Salto Grande. Y por el otro lado, el escenario de la frontera y la gente que sin trabajo o ganando muy poco quiere cruzar a comprar porque es mucho más barato del otro lado. En ese escenario pondríamos también a los comerciantes, a su organización de comerciantes, que parece que tiene más fuerza que la gente que quiere cruzar. Pero claro, y que lo ha tenido siempre y ha logrado la receptividad del gobierno nacional. Hoy, de este gobierno multifruta, pero anteriormente de Tabaré Vázquez, Frente Amplio, acá no se puede hacer el desentendido. Y esa ingeniería política, porque viste que vos lo planteaste lo que estaba diciendo en el dos escenarios, ¿no? El escenario sí. de la realidad económica y social y el escenario político. En esa ingeniería que se está dando en el escenario político, ya se está pensando las próximas elecciones a la intendencia, sí, claro. donde Germán Coitiño deja sus pretensiones de candidatearse a intendente porque tuvo malos resultados y se le desarmó un poco el equipo que tenía. Entonces, claro, tenemos un Coitiño pensando en retirarse como presidente de CTM, un Albizu pensando en ser intendente, y esto ya empezó a jugarse porque principales referentes de Coitiño hoy están ocupando cargos en CTM. Y lo vemos a Coitiño muy alineado al Albizu, ¿no? Claro. Ese Coitiño que era el archienemigo, ahora lo vemos muy alineado. Son de partidos entonces, diferentes, además, ¿no? Y claro, Coitiño es el líder referente del Partido Colorado de Vamos Uruguay, ¿no? De la línea de Pedro Bordaberry. Claro, claro. Ahora, desde el gobierno nacional, ¿se ha influido también? Digo, no sé si es que le cae... Bueno, ya viene de yápalo este problema, pero ha estado el presidente, incluso la prensa argentina ha destacado cada vez que el presidente de la calle va para ahí y habla de las inversiones que van a venir y Lima te pinta un departamento que va a parecer de otro país, de tanta riqueza que va a tener y fuentes de trabajo. Sí. Un Lima que tiene problemas de salir en la foto con el presidente, para de esa manera también hacerse eco y beneficiario de los buenos comentarios y que pueda tener el presidente, ¿no? Sí. Y un presidente que está operando de una manera que a mí me recuerda mucho el accionar que tuvo en su momento el coronel Latorre, el dictador Latorre, en el periodo 76-80 en el Uruguay, donde la gente le iba con reclamos a Latorre, obviamente reclamos que tendrían que pasar por una estructura institucional, y se encargaba a la torre de atender los reclamos. ¿Y por qué te digo esto? Días atrás, cuando estuvo el presidente acá en Salta, en un show que hizo, ¿no? Esto, la verdad que era todo un reality su presencia acá, le reclamaron algunas cuestiones de infraestructura licial que no atiende la situación de discapacitados, lo cual está muy bien porque es verdad. Ahora, no pasaron dos semanas de esto y ya vino la orden del CODICEN de arreglar los liceos. Entonces, está muy bien que se actúe sobre esto. Ahora, se habían generado expedientes a través de secundaria. Se ve que secundaria los dilató, no le interesaba mucho, pero cuando vino el mandato del presidente, funcionó. Entonces, un presidente que para hacerse eco y no perder ningún voto, desde su ejecutivo manda a hacer de todo un poco y bueno, y se le está cumpliendo, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, un accionar que no es negativo, en general por lo que consigue, pero sí porque no respeta la estructura institucional existente, porque ya habían archivos solicitando ese mismo tema y porque marca una pauta. Bueno, vengan y reclámenme a mí, que soy yo el que hace las cosas. José, días atrás un informe de un trabajo hecho por la Universidad Católica indicaba que la diferencia de precios, por ejemplo, entre Salto y Concordia se situaba por encima del 55%. Esta medida que tiene el gobierno departamental de no dejar pasar a la gente. Bueno, pero ¿qué pasa con los vecinos? ¿Hay molestias con la dirección de la comuna? ¿Cómo es la situación? Y sí, claro, hay una molestia importante porque son muchos los que viven de ese pasaje, ¿no? Porque hablamos del que pasa en auto, pero tenemos también el que pasa en moto y en otro momento el que pasaba en la lanchita a buscar los comestibles para el otro lado, que era la forma de sobrevivir. Fíjate que con el sueldo mínimo que tenemos, alguien que paga un alquiler de entre 8.000 y 9.000 pesos, sacándole los servicios de luz y agua, no le queda plata para comer. Nosotros ahí tenemos un doble problema, porque tenemos un problema que es el tema de que se debería permitir ese libre acceso, pero lo que está también presente es los sobreprecios que marcan las multinacionales y que se genera a través de la importación en el Uruguay. Por ejemplo, la pasta de diente con calcio, un Colgate, no le estamos haciendo propaganda, sí, ¿no? Pero un Colgate de 180 gramos, el precio de importación hace en el 2014, estamos medio desactualizados de fecha, pero para tener la referencia, en el 2014 era de 11 pesos 25 y el precio de venta en los mercados uruguayos era de 111 pesos. Más allá de la desactualización de la fecha, esto no varió mucho. Claro. Tenemos una relación entre precio e importación de venta de 987 pesos. Entonces, hay varios productos que son productos de consumo cotidiano que tienen esa diferencia. A nivel de todos los productos, ¿no? Y creo que el que tiene menos tiene una diferencia de 250%. Entonces, claro, tenemos un ritmo de vida acá que se encarece. Podríamos suponer que es caro estos productos acá porque al hacerlos en Uruguay para un mercado más chico el costo aumenta. Pero en realidad es que muchos no son fabricados en Uruguay, son importados. Entonces, fíjate que lo que vos podés comprar al otro lado muy barato, sin embargo, el importador acá te lo vende a un precio desmesurado. Y ahí está el problema que hay que hincarle el diente. El centro comercial, obviamente, no le importa porque está vinculado en esa temática. Son las empresas. Cuando nosotros hicimos una vez, cuando estábamos en la organización sindical acá en Salto, hicimos una movilización que consistió en pararnos frente al centro comercial y ahí desarrollar toda la jornada. Y el presidente en ese momento, Félix, que hoy está en la CARU, nos decía, ¿por qué no le van a hacer una movilización a los bagalleros? Y es que justamente estábamos haciendo lo que él decía. Los principales bagalleros eran ellos. El centro comercial de Salto, claro. Cumplimos, Feli, entonces no. Claro. Es verdad, es verdad. Una pregunta vinculada a la realidad de Salto, ¿no? Y especialmente de trabajadores y reclamos populares. Nuevamente se agita acá, y esto está en el Parlamento y demás, has dado titulares de prensa, sobre el sector citrícola, que nuevamente dicen están los trabajadores buscando respuestas porque no les han respondido nunca, se termina la zafra, hay un sindicalista que dice que 5.000 trabajadores es la cifra directa, pero que son muchos más los que se afectan, ¿no? Hablan de 3.600 funcionarios que tuvieron capacidad de llegar a tener la cobertura del seguro especial. Pero ¿se volvería a salvar a las empresas? Acá queda siempre los trabajadores de rehenes. Sí, claro. Pero además, nosotros planteamos otra vez si no ameritaba estudiar que en el caso de uno de los políticos departamentales del Partido Colorado, del diputado Omar Esteves, aquel, ¿te acordás que se hizo famoso porque mandaba a trabajar a los trabajadores con COVID en el ómnibus? Sí, cómo no. Que después se olvidaron del tema. Paco Esteves, contratista de Caputo, y él no lo desmiente, por eso te decía, si no hay una conjunción del interés privado y del interés público acá, ha promovido del Parlamento que se apoye y se solvente a la empresa para que pueda seguir funcionando y cumplir con su atraso, cosa que la empresa no hace porque no cumple nada o cumple a medias y después vuelve a generarse la deuda nuevamente y nuevamente vuelve a pedir salvatajes al Parlamento. Uno de los que hoy se consolida como la figura salvadora es Paco Esteves, pero que a su vez ejerce él y su familia el rol de contratista. Entonces, verlo en los medios montevideanos como el salvador de esta situación, cuando él como contratista ha llegado a pagar, estoy hablando de hace 2 años atrás, 1.000 pesos de aguinaldo, o sea, no le pagó nada el aguinaldo y le dio solo 1.000 pesos a los trabajadores un 24 de diciembre, parece una cosa de loco, ¿no? Es esa verdad, sí, que no se sabe, que no se conoce y que permite que después esta persona se transforme en adalide. Ayer manteníamos una conversación con un periodista local, propietario de un medio, de Radio Arapey, con el cual discutíamos sobre esta cuestión política, y él decía, bueno, yo no veo a la Unidad Popular presente denunciando este tipo de cosas. Y en realidad la Unidad Popular está presente. Ahora, el tema es, la revolución hoy, la lucha, más que la revolución, la lucha local, ¿la vamos a hacer a través de los medios? Evidentemente que los medios es un lugar para dar a conocer nuestra voz, pero también tenemos la cancelación que algunos medios hacen hoy sobre aquellas voces disidentes, y en este caso sobre la Unidad Popular. Acá la Unidad Popular se ha conformado un grupo de trabajo que está articulando con Paysandú, con el compañero Martín, donde acá en Salto lo tenemos a Vietro y a Gómez a la cabeza, claro, sobre el tema de la reforma previsional. Ahora, acordamos con esa radio una instancia de entrevistas y difusión, y después que estaba todo acordado, nos cortaron el chorro y no nos atendían el teléfono. Entonces, a ese nivel están funcionando las cosas hoy, ¿no? Porque en realidad, ser oposición hoy no es ser solamente el que no está gobernando, porque en esa realidad de que el Partido Nacional y el Partido Colorado, junto con Cabildo Abierto, son el gobierno nacional, que el Frente Amplio acá es el gobierno local, entonces acá lo único que se considera como oposición es quien no está ni en uno ni en otro, y en ese caso la Unidad Popular. Claro, claro. Ahora, lo que pasa que es lo que vos decías, ¿no?, al principio, que el tema es qué es hacer política y qué es tener presencia política. Si solo te quedás en los medios, sonaste. Hay que estar en la actividad real, digamos, la política vinculada a los problemas de la gente, ¿no? La gente sigue con hambre, parece. Exacto. Que las ollas populares ahora no rinden más fruto mediático que rendían antes, porque claro, sí, antes iban los referentes de los partidos políticos que estaban en competencia electoral a los lugares donde se hacían las ollas populares. Yo vivo acá en Salto, en el Cerro. Acá en el Cerro, todas las tardes, sin mentirte, deben haber entre 50 y 60 personas, familias, ¿no? Sí. Que van a las ollas populares a buscar su comida. Una de las únicas comidas fuertes que tienen durante el día. Entonces, no se terminaron las ollas populares, el desempleo no se terminó, la falta de pago, los bajos salarios no se terminó, y ese mundo de Disney que nos quieren proponer, de la inversión, del puerto de Barcaza y no sé qué más, son propuestas que en apariencia están interesantes, pero no se concretan. Fíjate una cosa de loco, acá tenemos a Albizu, que inauguró el polo de desarrollo tecnológico en CTM, con cursos planteándose como una especie de universidad, donde en realidad no hay ningún curso. Había una propuesta online que estaba a cargo, me parece, de Huawei, y ya está. Ajá. Y esa es la universidad que proponían que iba a reformar la educación. Entonces, hay una capacidad tan grande de tirar disparates de otro lado, de hacerse eco, y que después eso queda como que está funcionando, y en realidad no existe. No es de sorprendernos que dentro de poco empiecen a hacer puentes donde no hay agua ni arroyo, ¿no? Porque acá son de terror en ese sentido. Claro, claro. Bueno, antes de terminar esta conversación contigo, te queríamos preguntar también, porque vimos, vos tenés actividades en muchos niveles, ¿no? Está esto que estábamos conversando, está en tu calidad de profesor de secundaria el trabajo en terreno, que siempre recordamos nosotros, así fue que te conocimos, ¿no? Por ese trabajo docente con los muchachos del liceo. Pero también ahora vimos que tenés este jueves, ¿cómo se llama la actividad? ¿Qué es? El título es Entre la vida, el amor y la muerte, reflexiones filosóficas. ¿Qué es? ¿Una charla? ¿Un encuentro? ¿Cómo qué es? Sí, es un local que hay en Termas del Daimán, que todos los jueves hacen espacios culturales de discusión o presentación de diferentes temas. En esta oportunidad nos pidieron si podíamos participar aportando justamente estas reflexiones que en este contexto incluso de pandemia cobran mucho más claro. vitalidad, que es cuál es la concepción que tenemos sobre esos tres elementos, porque hay una realidad inconstatable. Nosotros nacemos y somos seres paradójicos que del momento que nacemos caminamos hacia la muerte, lo cual de darte cuenta significa una angustia muy grande y recurrimos a flotadores que nos salven, ¿no?, de esa dramática realidad. El amor es uno de esos flotadores. Pero también, ¿qué es el amor? ¿No? El amor es aquello que se discutía en el banquete de Platón. El amor es ese amor posmoderno que estamos consiguiendo hoy. ¿O sobre qué base construimos esa idea? ¿Es el amor hacia el otro en cuanto a pareja, vínculo y relación? ¿O es el amor también que experimentamos socialmente y a nivel familiar? Entonces, nos tiraron ese guante, lo recogimos porque nos pareció interesante discutirlo. Porque en el trabajo de cementerio, de simbología patrimonial, este tipo de cosas se filtran, ¿no? Sí. Porque está en el fondo la condición de la muerte. Varios estudiantes que en el cementerio te dicen, profesor, pero acá hay hueso, acá hay gente muerta, claro, pero vos sabías que venía al cementerio donde estaba esto. Entonces, fíjate lo loco. Sí. Sabiendo que vas al cementerio y lo que es, te asombra encontrarte con esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un umbral de negación muy alto acerca de la muerte, que cuando damos la cara con esto, ahí caemos en la cuenta de qué se trata. Entonces, de eso es que van a conversar, entonces. De eso es que vamos a conversar. Y es presencial. El encuentro también es para valorar. Claro, es presencial y lo bueno es que no va a ser un estilo monólogo, sino que, bueno, vamos a tirar los disparadores y ahí conversar y que vayan surgiendo las cosas, que eso es lo más interesante, sí, que sea como una especie de clase abierta donde discutamos de estos puntos, que lo bueno es que nadie va con la verdad, entonces todo ahí está para construir una instancia dialéctica que resulta muy interesante. Muy bueno el nombre del bar, ¿no? Para un poquito, sí, se llama el bar. Para un poquito. ¿Cuántas veces tendríamos que parar un poquito, no? O algunos estamos tentados a decirle para un poquito también. Sí, sí, sí. José, esto va a ser el jueves a las 9:30 p.m. Esto va a ser el jueves a las 9:30 p.m, exacto. ¿Y cómo, para la gente, para participar, cómo puede hacer? La gente tiene que comunicarse al teléfono que tiene ahí la gente de organización y reserva, porque la idea es que no haya muchas personas, un ámbito de 25, 30 personas, porque el lugar es chico. Y porque para que se produzca esa magia tiene que haber poca gente también. Bien, que también juega su partido por ahí Alejandro Dolina, ¿no? Y Alejandro Dolina se ha puesto a pensar mucho estas cosas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que lo acusa a Dolina de haber plagiado a Borges, Bioy Casares, pero sí, yo creo que después de leer a Borges, Bioy Casares y otros más como Sábato, por ejemplo, yo creo que es imposible que estas ideas no te permeen. Entonces, bien, Dolina también plantea esas cuestiones existenciales sobre el tema del amor. Que cuántas veces nos hemos preguntado, ¿no? Yo no quiero dejar a nadie mal acá, pero nosotros nos hemos casado con la persona que más nos amó o con la persona que considera que nosotros fuimos quien más las quiso. Y ahí resolveremos el problema. No metas lío, mirá que esto se complica. Bueno, pero salto especialista en estas cosas de las charlas filosóficas, el Negro Chirif, que me acuerdo que nos hiciste vos contacto con él. Exacto, Alberto, con Filosofía Chirif, a la Gorra. Filosofía a la Gorra, exactamente. Muy interesante. Muy con interesante. El Negro hemos hecho algunas actividades iniciales, reflexionando, por ejemplo, sobre el valor de los objetos. El valor histórico, el valor filosófico y el valor que le asigna a la persona a los objetos y cómo a veces se dan esos encuentros fortuitos de objetos que con diferente significación terminan construyendo una nueva realidad. En ese camino andamos. Por Muy suerte, bien. Esta invitación tiene que ver porque conocieron algunas propuestas y bueno, se va discutiendo esto. Sí, sí, sí. Bueno, y por supuesto, la audiencia, el que escucha desde Salto, que mucha gente ahora escucha con el celular, así que, o con la computadora, escucha como si estuviera sentado acá al lado de nosotros. Para que se enteren allí y para los que tienen gente amiga a la que le puedan avisar. José, te agradecemos mucho por este tiempo. El agradecido soy yo y estamos en contacto. Esperemos que haga una brevedad menor de tiempo que la que ya transcurrió. Exactamente. De la cual asumo una cuota importante. Bueno. Un abrazo grande, profesor José Bulto. Abrazo, que pasen bien. Chau, chau. Chau, chau.